Como sabéis, somos un programa de entrevistas y siempre traemos a alguien interesante. Y si no, nos entrevistamos a nosotros, que también somos muy interesantes. Y voy a aprovechar para saludar primero al equipo. A mi lado, con las manos en la masa, no en las masas, sino en todas las teclas, aquí está Leo. Buenas noches, equipo. Gusto verlos. También tenemos a Pablo, que está con su libreta, su lista de preguntas y ahí dispuesto a matar. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Muy bien, la verdad. Y hoy, con las pilas super cargadas, Begoña, que nos va a ser además quien conduzca esta vez lo que tenemos montado aquí, que va a ser la bomba, además. ¿Qué tal, Begoña? Bien, sí, va a ser la bomba porque no sabemos lo que va a salir, eso sí. Lo que vamos a hacer es divertirnos mucho. Bueno, pues ya que hemos presentado todos, vamos a ello porque nos podemos perder un minuto, que como siempre nos falta tiempo para todo lo que queremos decir. Cuéntanos, Begoña, ¿quién está aquí? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, hoy tenemos con nosotros a Tigre y Diamante, un grupo gijonés, que dicen que no es una banda musical, que es un estado mental. Un estado mental envuelto en una bruma asturiana. Por favor, Coque, no me tapes lo que tengo que leer. Coque, ya os diré más adelante, es políticamente irreverente, tiene una ironía muy fina y disfruta haciéndome rabiar. Tras un largo bagaje por la escena musical underground, se encuentran. Jon Álvarez teje inquietas melodías amparadas en acordes minimalistas, pero crudos y descarnados. Mientras que Coque Macaja golpea ritmos y temblores que arropan de furias las iluminaciones nacidas de la mente de Jon. Y Muñeco a los teclados completa ahora el puzzle, echando más gasolina al puro fuego que desprende su música. Una banda musical que es en realidad un estado mental. Y ahora vamos a escuchar una canción de su último disco. Felices los tres. Pues ahora, después de escuchar esta canción, como yo os dije que más que una banda de música es un estado mental, ¿qué estado mental diríais que sois? Cualquiera de los dos. Shock. Bueno, buenas noches y tardes. Buena gente. Pues no lo sé, la verdad, no sé qué estado mental seríamos. Un estado mental guay, ¿no? Feliz, ¿no? ¿Felices los tres? Sí. Los cuatro, luego Maluma nos copió el nombre, ¿eh? Nada, bueno, somos un grupo bastante, a ver, sí, es verdad que manejamos mucho el tema de las emociones y los estados mentales, pero bueno, también, sobre todo es en directo, ¿no? Es donde mejor nos desenvolvemos y es verdad que bueno, que procuramos, pues eso, transmitir o generar algo en la gente, ¿no? Entonces, nosotros lo que nos quedamos es cuando después de un concierto que alguien escuche el disco es que le haya transmitido, que haya sentido, que haya, si no sería vacío, no sería nada. ¿Qué estado mental el tuyo, Coque? El mío mongolín, como siempre. Bueno, la verdad que hay cosas que nunca cambian. Yo los definiría como, bueno, y en algún sitio he leído, sois políticamente incorrectos y algo más que os define. Correctos. ¿Que sois correctos o incorrectos? Las dos cosas. ¿Y cuándo eres correcto? A las 5 de la mañana. Claro, bueno, al final eso son habladurías, ¿no? Somos gente normal que hace cosas normales, que le gusta pues salir, tomar caña, reírse, pasárselo bien y... Y trabajar. Y trabajar. Y, duro. Y entonces tampoco, pues bueno, no sé, no nos planteamos... Perdonad la interrupción. Que se pegue más al micro. Es que no les hemos aleccionado, porque hay veces que nos da tiempo a coger a los artistas y entrevistados. Hay que repetirlo todo desde el principio, ¿no? No, ah, vale. No todo. Pero... Desde las 12 de la mañana, no jodas. ¿Veis la alcachofa que tenéis delante? Sí. Cogerla como si... Como si fuera una alcachofa. Ay, vale. ay, cogerla como si fuera, bueno, un amante. ¿Se puede fumar? Y no se puede de ella. Gracias. Espera, 1, 2, 3, probando. Alcachofa. Alcachofa. Va. Alcachofa, berenjena, berenjena. Pero me cansa la mano. Bueno, no sé, yo os dije que nos íbamos a reír. No sé si nos aclararemos en algo lo que hacen. Bueno, cantan, eso está claro. Pero bueno, no sé si va a tener mucho sentido lo que vamos a escuchar. Yo intentaré no reírme. No sé en qué estábamos, pero que si, Coque seguro que lo que sabe. Que si se podía fumar. Ah, no, está prohibido, pero luego ya salimos afuera y fumamos lo que queráis. Vale, yo no fumo, ¿eh? Ah, muy bien. Además, bueno, deportista. ¿Y un cantante cómo fuma? Pues así. Por la boca. Por la boca. Bueno, como esta es la radio y los oyentes no nos ven, solo nos escuchan, cuando yo le dije cómo fuma, pues él hizo, ¿no? No es la el tele. Ademán con los no dedos. Es la tele. No, yo... ¿Entonces para qué me pongo esta camisa? Pues vamos a ver. Madre mía. Bueno, yo intento reconducir. Vale. Vamos. Pasado lo del estado mental, que no sé si nos quedó claro, que sí, bueno, es reírse y estar bien. Pasarlo guay. Bueno, hay de todo, en el disco hay de todo. Hay momentos para pasarlo bien, hay momentos de un poco más de... No somos, a ver, si es cierto que luego nosotros somos unos tíos, pues bueno, que no nos tomamos muy en serio, en el sentido de que, a ver, al final tomarse en serio, y además en Gijón hay mucha tradición de tomarse mucho en serio, muchos grupos, ¿no? Nosotros, te quiero decir, hacemos lo que hacemos, lo pasamos bien y decimos lo que decimos, sea correcto o incorrecto. Y dentro de todo, pues canciones que son, digamos, entre comillas, más trágicas y otras más festivas. Pero incluso las trágicas procuramos reírnos un poco de ello, porque al final no estamos regocijándonos en te quiero decir, bueno, pues no pasa nada, te quiero decir, no queremos, no tienes que estar, no hace falta ser maldito. No somos mucho de regocijarnos, yo creo. No, sí, bueno, a veces. Bueno. Depende. Sí. ¿En qué te regocijas si lo haces alguna vez? Me regocijo. Me regocijo. En la voz. En la vida. Que me ha dado tanto. Bueno, es verdad que él siempre tuvo muy claro lo que quería ser y dónde quería estar. Para que, en Mallorca. No, en Mallorca no, porque fuiste y volviste pronto. O sea que. Sí, estuve 5 años ahí viviendo. Bueno, hombre, pero. Bueno, en fin, Pablo, ayúdame un poco porque a mí no me hacen caso. A mí tampoco me lo van a hacer. Sí, hombre, sí. A ver, dispara. Venga, yo tengo las típicas preguntas clásicas. Sí. ¿Por qué Tigre y Diamante? Que conteste el diamante. Bueno, Tigre y Diamante realmente no es un nombre que nos hayamos puesto nosotros, nos lo han puesto. Es decir, no... Eso hay que ser... Honestos, fue Pablo Rivero, que, bueno, pues un proyecto que teníamos ahí que cuando empezó toda esta historia, y fue el que dijo un poco que pues todo esto le sonaba, le inspiraba dijo, no sé por qué, es como le vino a la mente, dice, es como tigre y diamante. Como ese contraste, ¿no? De lo salvaje y lo delicado, ¿no? Entonces, bueno, fue el que no fue una cosa nuestra y entonces, bueno, hay que ser honestos y decir que fue un poco ir, pero bueno, la verdad que nos gustó y nos y la definición es muy buena, realmente. ¿Y tú eres diamante? ¿O quién es Coque, el tigre aquí? Coque. Diamante sí. Es John y Coque es el tigre, obvio, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo. ¿Quién sabe? No, no podemos decir. Una cosa es lo que. La verdad es que nunca nos lo preguntaron. Una cosa es lo que es y otra cosa es lo que le gustaría que es la fuera. Primera vez que nos No, bueno, eso da igual, eso que más da, no. Son cosas. Es secundario, ¿no? Todos, los dos tenemos un poco de cada. Vamos a dejarlo en tablas. ¿Quién es más tigre a las 5 de la mañana? Uf. Robert. Hola, Robert. Bueno, Robert es... El de Extremoduro. Que está aquí hoy. ¿Qué tal, Robert? Es un amigo de Tigre y Diamante que está aquí hoy haciéndonos compañía. Pero me dijo que no le hiciéramos ninguna pregunta y yo, como soy de palabra, no se la voy a hacer. ¿Qué tal, Robert? ¿Qué eres, Robert o Diamante? Bueno. Ahí queda en suspenso, ¿no? Los bueno. Dos son un poco de... Tigre y los dos son un poco de diamante. Mira, sí. Dejamos vamos a dejarlo 50-50. Sí, sí. Venga, va. Venga. Bueno, yo diría que alguno quiere ser más tigre que diamante, pero ya sabes, no es lo que uno quiere, sino lo que uno puede. En realidad es. Sí, claro, lo que uno puede. Está claro. Eso es. Bueno, ¿cuánto empezasteis? ¿Cuánto tiempo lleváis tocando juntos? 3 años ya, Coque, por ahí. Tres y algo, tres, ¿no? Casi, sí, tres, casi cuatro. Casi. Tres y algo, sí. Además... algo, realmente eso sí fue algo muy bonito, ¿eh? Como surgió, porque yo estaba buscando un batería y un día amigo, por la noche a las 8 de la mañana y estaba amaneciendo y un amigo común dijo, oye, tengo un batería que te puede interesar, que encaja para lo que tú haces y tal, ¿no? Y empezamos a ensayar, hicimos 2 ensayos y es que ni nos hablamos porque no nos conocíamos y nos surgió un bolo en la lata de zinc y fuimos a tocar 4 canciones y fue muy curioso porque hablamos más en el escenario que todo lo que habíamos hablado en ensayos, en el trayecto a ensayar y demás. Y cuando nos bajamos del escenario, pues me acuerdo que Coque fue algo muy tal y dice, fue como, joder, lo que quieras. Y yo fue igual, fue como, hostia. Y desde ahí fue como una unión, una conexión de pues hasta hoy para todo, para la vida, para no solo el grupo. O sea, conectamos, no sé, súper, nos entendimos muy bien y... Entonces fue algo muy especial y muy bonito. A mí nunca me había pasado en el tema de la música, ¿no? Que siempre pues te juntas gente o colegas y tal, y esto fue sin conocerlo de nada y fue surgió pues todo, ¿no? El Tigre Diamante, una amistad, de hecho es el padrino de mi hija, o sea, te quiero decir. ¡Calla! Hostia, sí. Me asusta como acabas de dar. Oye, ¿el regalo? Pues ya bueno, que sea enhorabuena porque es muy reciente, ¿no? Lo de que ha sido papá. Sí, sí, 2 mesitos tiene, sí. ¿Duermes por la noche o es cuando compones? No, bueno, duermo. Procuro. Duerme poco. Intento lo que puedo. Duerme poco. ¿El padrino ejerce de padrino o no se queda de canguro? El padrino flipas, es un finu, es muy buen padrino, sí, sí. De ¿sí? hecho, un favor que te debe... La cría Valentina, no, eso vale. Sí, no, tengo que apuntarme en la mano que si no se me... Sí, sí, buen padrino. Valentina, nombre bonito. Gracias. Bueno, os conocéis en un amanecer. En ese momento surge el feeling, os surge un bolo. Vais a la lata de zinc a tocar. Y desde ahí hasta aquí. Pues desde ahí fue. Empezamos, hubo una. Fue, nos empezaron a llamar más. No nos daba tiempo, hubo una época que no nos daba tiempo ni a ensayar porque teníamos más bolos que casi que tiempo para ensayar. O sea, al principio muchas veces los directos eran ensayos. O sea, porque era como, quedamos para ensayar, tal, no sé qué, no podíamos. Y era como, hostia, este bolo, tal. Y entonces fue como. También eso fue algo muy positivo en el sentido de que nosotros, por ejemplo, en directo estamos muy cómodos, se nos ve y nos entendemos mucho porque realmente. No es el típico grupo que está 1 año o 2 en el local y luego sale a tocar. O sea, el nuestro fue todo lo contrario. Fue como, en plan, vamos a pararnos y vamos a ensayar. Y vamos a preparar algo y vamos a grabar porque no, o sea, no teníamos tiempo. Fue... Bueno, pero eso es bueno, ¿no? Es decir, alguien se conoce así en tan poco tiempo, no tienes tiempo para ensayar por la cantidad de bolos que te salen. Sí, aparte bolos a 1.500 pavos cada uno, es que es mucho dinero. Al final, está mal hablar de tenemos dinero. Tenemos un challenge mío, otro en la calzada, y luego Robert pilló una finca en la Camocha. Lo que pasa es que no es edificable, entonces bueno, pero bueno. No pilló la mina. En serio. No, que es al principio fue muy guay tener muchos más bolos que ensayos y que la gente acogiera Tigre Diamante como una cosa nueva y fresca y que les gustase, vamos. O sea, que al final íbamos por el buen camino, más o menos. Sí, pero al final lo que te frustra mucho a un grupo es estar en el local de ensayo un año, año y algo, preparando canciones y no tocar, ¿no? Conocemos a grupos que llevan un año ensayando y tocan dos veces. Pues nosotros ensayamos cuatro veces y tuvimos 10 bolos. Que no me estoy jactando de ello, cuidado. Pero claro. Que podías, porque es raro. Podría, pero no, los músicos somos muy humildes todos. Sobre todo las baterías. Las baterías son para echarles de comer aparte. Para encontrar un batería normal, flipas. Normal, bueno, normal. Pues yo, hablando de bolos, me voy a meter aquí y os voy a preguntar, para vosotros, ¿cuál ha sido vuestro mejor bolo? ¿Y por qué? Bueno, que hable primero. No vamos a coincidir. Primero que hable yo, luego hablo yo. Bueno, pues para mí, yo lo tengo muy claro. Fue cuando tocamos aquí en Gijón, en el Festival de Cine, tocábamos con Kid Congo. Bueno, Kid Congo, pues que tiene una trayectoria, fue guitarrista de Nick Cave, tal, no sé qué. Bueno, pues tocamos antes que él y tal, aquí en el Memphis, en el Festival de Cine de Gijón. Y yo fue algo que se me queda muy grave. Aparte que fue un bolo de estos que dices tú, joder, hemos... Hostia, ha salido redondo. Dices tú, hostia, de principio a fin y para tocar a las 2 de la mañana, o sea, era tarde. Y esas horas estoy ya. Bueno, esa hora me levanto. Entonces, ese bolo me quedó muy grabado porque cuando acabamos de tocar, es más, empezamos a tocar y Kid Congo y el grupo, la banda, salió del camerino y estuvo todo el concierto ahí viéndonos pegados al escenario. Cuando acabó el concierto. Subieron al escenario y nos dijo unas palabras muy bonitas que se me quedaron grabadas, tampoco, o sea, fue algo tal, y para mí fue un bolo como muy de un antes y un después, ¿no? Decir, joder, este tío que es quien es, o sea, acabamos de tocar y viene y te dice en privado algo así tan especial, pues yo, para mí fue algo súper, vamos, emotivo y muy importante. Ese para mí. No, para mí también ese sí. Además fue como desde la prueba de sonido, fueron muy amables, todo, yo qué sé, luego pues que alguien te diga eso con esa sinceridad, que sube y te abraza, te da la mano, pues es, y luego al día siguiente su página de Facebook te menciona y te tal, es como, joder, pues es muy gratificante, ¿no? Es como, bueno, algo estoy haciendo bien. Tocó con los Cramps, ¿no? ¿Puede ser? Y con los Cramps y Gun Club también, y Nick Cave, sí, tío, bueno, tío, tiene una trayectoria. No está mal, está guay. Pues. Siguiendo el hilo, le voy a preguntar a Coque, que es más canallita, por lo que veo. ¿Cuál ha sido el peor bolo? Todos. Solamente puedes coger uno. Es que me pones en un brete, se dice, ¿no? Hombre, malo, malo, malo. Yo creo que nunca tuvimos un bolo malo, malo de decir... Jolín, qué mal. Nunca un momento de esos que dices, ojalá pasara ya la hora y media y que se acabe esto y... Bueno, sí. Ya no por el... Ya no, tanto espera, por el sitio, sí, no, sí, sí, mira, por el verdad. Sitio, digo, por la gente, que a lo mejor hay gente que dices, sí. Esta gente, este público, más... No, pero al final, Tigre Diamante es un grupo que, como digo yo, o te gusta mucho o te gusta más. No, bueno, que tenemos también nuestros... A ver, como todo, ¿no? Pero sí recuerdo algún bolo de estar tocando, pues yo qué sé, la fiesta de Mondo Sonoro fue, ¿no? En Memphis, sí. Me acuerdo, que tocamos como a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana y tuvimos comida de empresa, entre comillas, pa' aquí, pa' allá. Y al final tocamos media hora y bueno, no tenemos muy buen recuerdo. Yo más que nada no me acuerdo casi de nada, entonces, pero bueno, bueno, no, pero bueno. Sí, sí, ese fue uno de ellos, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, hubo dos o tres de estos de decirte, hostia, que bien estaba en casa, ¿no? ¿Alguna vez habéis tocado en algún sitio? Bueno, a veces a lo mejor no te gusta tocar en algún sitio, pero si te sale un bolo, no sé si tienes que decir que sí, O si no quieres, si no queréis tocar allí, no lo hacéis. Tocamos en una fiesta de Vox, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, en la polla. Hijos de puta. Bueno, avisar que no nos hacemos responsable de las opiniones vertidas por nuestros invitados. Perdón por lo de hijo. La verdad que, bueno, yo creo que nuestra fama nos precede también. Entonces, yo nunca nos han llamado para hacer algo que no, hombre, podemos tener nuestras opiniones, o si es cierto que hay cierto tipo de personas o de lo que sea que nos que pero yo creo que ellos mismos lo tienen claro, que no nos van a llamar a tocar porque no vamos a ir. Entonces, pues es un claro ejemplo, ¿no? Pues este tipo de cosas no vamos a, obviamente no vamos a participar en este tipo de, digamos. Si te pagan una cantidad de dinero suficientemente, entonces sí. No. Entonces se la pueden meter en el culo. O sea, no es algo que vamos a hacer ante ese tipo de cosas, tío. No, para nada. Tenemos las cosas súper claras, aunque no lo parezca. Sois muy festivaleros. Dentro de poco vais a uno en Lugo. El Caudal Fest. Tocamos con Soel López, Marea, Izal, Carolina Durante. Bueno, Zapato Veloz. Bueno, guay. Bueno, lo que surge, lo que surge al final. Si nos llaman y nos gusta, vamos. Si no, pues no. Se organiza Vox, ¿no? Sí, Vox, no. Bueno, los gallegos, el Lugo, ¿dentro de cuánto vais? El 20 de septiembre, ¿no? Sí, por ahí, 21 de septiembre. Sí. Bueno, llevar chubasquero porque suele llover bastante y suele a veces mucha niebla. ¿Os parecerá que es como Londres? Aquí no llueve. Nevará y todo. Aquí llueve poco. ¿Comparado con Lugo? Sí, yo viví en Lugo y se inundó 3 veces en un mes y medio que viví allí. Esa muralla está mal hecha. Tiene furacos. Sí, yo vivía fuera de la muralla, no sé lo que pasó dentro, pero sí, se inundó 3 veces. Ahora vas para el lado, ahora te pones para aquí. Nada, estaba claro, me equivoqué de lugar. ¿Tenía que haber estado dentro de la muralla? Yo creo que sí. Pues no te creas, porque viví en Toledo y viví dentro de la muralla y era un poco complicado. Vaya sitios más raros que vas. Toledo, Lugo. ¿Qué tiene de raro? Lo próximo que va a ser Ávila. No, lo próximo tengo que... Teruel. No, ojo, un abrazo a mi familia de Teruel, ¿eh? No, tengo claro, yo tengo claro que no podría vivir en un sitio de o sin playa. Yo con ya muralla. Ha murallado todo. Estáis fatal, lo sabéis. Ese es el estado mental. ¿Hablas con tu compañero? Ah, con nosotros. Ah, estamos de puta madre. Tener una conversación con vosotros es un poco... Es guay, ¿no? Yo tengo una sed. Y yo tengo un secaño. Vamos al más y más, a por unas birras o algo, en serio. Por favor, ayudarme un poco. Sí. Les hemos quitado el agua porque si no esto iba a ser un no parar. Entonces le hemos dicho que... No. Agua entre comillas, unas birras o algo. Bueno. Yo voy a lanzar una preguntita. ¿Os acordáis de cuando empezasteis? Porque acabamos de hablar de ello. Sí. ¿Algún consejo para alguien que esté... que tenga ganas de iniciarse? Que dejen la música. Que no toquen, que ni empiecen. No. Somos muchos ya. No hay. Que estudien una carrera, que van a sacar un curro guay, que no van a tener que emigrar, que van a ganar 2000 pavos. No, que toquen, es broma, que toquen. Siempre, todo lo que sea tocar y hacer música es guay. Hombre, un consejo claro, yo creo que es, y esto es bastante... A ver, te quiero decir, nosotros yo creo que en Asturias y en España tenemos un concepto de la gratuidad en la cultura, ¿no? Entonces que no accedan a todo nos conformamos con tocar gratis, tocar por un bocata, tal. Es decir, hay cosas que es yo nunca toqué por un bocata, solo por gratis, la cerveza y gratis tampoco. Entonces eso sí es una mariscada o algo así, pero gratis. Hombre, con 15 años igual sí, pero es que no sabía tocar, no, eso no era tocar, claro. pero a partir de que ya tú tienes una trayectoria, o sea, una trayectoria no, quiero decir, tú gastas un dinero en instrumentos, en locales, en tal, hay que hacer un poco valer la música y la gente, claro, que hace la música. Sí. Y ya no hablamos de, estamos hablando de gente que hace sus propias canciones, eso es un valor, eso es cultura, claro, eso es como una persona que escribe un libro, escribe un poema o hace una película. Son cosas que hay que valorar y todo tiene un precio. No voy a entrar en más o menos, pero esas cosas hay que pagarlas. La gente que no lo quiere pagar no tiene cabida en ese sitio. Realmente es gente, la gente que no quiere pagar es gente que no le gusta ni la música ni la cultura. Que vayan a votar a Vox, a tomar por culo. Acaba de haber un combate que os lo acabáis de perder aquí, de Kung Fu. Nada, poca cosa. Bueno, y ahora, porque hace muchos años, bueno, hace años en Gijón, no tanto diría yo como muchos. ¿Se puede fumar ya? ¿Se puede qué? Fumar ya. Sí, cuando traigan las birras. Ahí fumamos. Ya vienen en camino. Ahí vienen, tranquilo, ¿no? Ahí vienen, sí, ya están, sí, pedidos. Las birras van a tardar tanto como tardasteis, sí, vosotros en llegar. Ya sabéis, los artistas siempre se hacen esperar. En fin. Ya vamos a la hora, ¿no? Bueno, pero van a llegar no, igual a tiempo, ustedes tranquilos, ¿no? Hace pero, años hubo aquí como una jornada de grupos que, bueno, fueron más o menos conocidos. La movida madrileña, ¿no? Bueno, Manchester. Ya, te entiendo, bueno, perdona. A nivel, bueno, algunos fueron conocidos fuera de aquí. No me preguntes mucho porque no era mucho mi estilo de música, pero sí. Ahora, ¿en qué momento está el panorama musical gijonés? Bueno, yo sí veo que desde hace un par de años para aquí hay grupos en Gijón, además gente joven, haciendo cosas muy interesantes. Eso que tú dices, hace tiempo, todo este movida del movimiento, el Season Sound, que salió en tantos grupos y tuvieron tanta repercusión, pero ahora desde hace estuvo una época que estaba como todo muy parado, pero ahora hace un par de años para aquí hay gente haciendo cosas muy buenas e interesantes. Carisma, Garasban, No Fax, te quiero decir, hay, por lo menos ves que hay la gente joven. Pues tomó un poco ese relevo y hay cantera, sí, sí, hay cantera. Y Gijón siempre en la ciudad que hubo música, solo que pues bueno, pues y ahora está en un momento muy bueno, solo que pues es muy difícil salir a tocar, darte a conocer. Nosotros para eso siempre apoyamos mucho, pues nosotros a algunos bolos que nos salen fuera, siempre, por ejemplo, sobre todo cercanos al León, pues siempre llevamos un grupo, intentamos llevar grupos de aquí con nosotros, pues eso, Carisma, tal, pues han venido un par de veces con nosotros para, pues bueno, para entre todos apoyarnos y sobre todo, antes decíais de un consejo a la gente que empieza, pues sobre todo es solidaridad con el resto de gente que está haciendo música y apoyarse y sabes, y no crear rivalidades ni, porque es absurdo, o sea, hay sitio para todos y es un poco, pues empujarnos un poco entre todos. Bueno, al final estamos todos ahora un poco, ¿no?, la era del trabajo colaborativo, y tú qué sabes hacer, yo sé hacer esto, tú haces lo otro, nos unimos y las redes sociales, que no sé a vosotros si realmente os ayudan tanto como parece, digo. ¿O hay que saber controlarlas para que no te coman? Tampoco somos gente que estemos muy pendientes de las redes, la verdad. Colgamos de vez en cuando, lo que pasa es que, bueno, somos bastante payasos y hay veces que cosas que colgamos pues hacen gracia o tal y tienen repercusión, pero no estamos obsesionados con... De hecho, deberíamos de incluso, pues... Sí, correr un poco más. Sí, es verdad que ahora mismo tanto Facebook, Instagram y todas estas movidas, pues sí nos te ayudan pues a poner que tocas aquí o esto o lo otro, ¿no? Porque hoy en día daros cuenta que casi ya no hay papeles, o sea, carteles de papel con los conciertos, ¿no? Que antes ibas por la calle, vas a tomar una caña y veías, hostia, que viene fulanito y meganito. Ahora no ves carteles, ahora entras en el Facebook, hostia, un evento esto. Entonces, en ese sentido está guay. Pero tampoco somos ahí de hacernos selfies ahí. Mira, aquí. Bueno, vas a hacernos un selfie ahora. Va, venga. Bueno, no deja de ser una herramienta de publicidad que, como que, bueno, si nos viene bien hay que usar. Yo tampoco soy mucho de redes sociales, pero debe ser porque no soy nativa digital o algo así. ¿Hay un circuito en Asturias para gente que empieza, para gente que, digamos, no es muy comercial? Entendamos por comercial todo lo que se escucha en los 40, en Cadena 100, la Radio Fórmula. Que responda Robert. Robert me dijo que no iba a hablar. Voy a ir a por unas birras. Bueno, a ver, me da igual que conteste, pero hay un, o sea, hay, no, hay una, un circuito aquí para, no, poder curtirte y salir, o no, no hay que salir fuera. No, aquí hay cuatro sitios donde tocar y carretera, ya está, se acabó. Y cuatro sitios que encima esos cuatro sitios les cuesta, vamos, Dios le ayuda a salir adelante, te quiero decir. Bien. Es una inversión de pasta, es a fondo perdido. Por ejemplo, Memphis de Marino, que fue una propuesta para ayudar a, pues bueno, para grupos, para tener donde tocar y demás, al final son sitios en los que no, bien, se sustentan, porque al final el público no contribuye a ello. Eso que hablamos antes, aquí parece que pagar una entrada de 5 euros es como... Te viene un grupazo de donde sea, de Santander, de Valladolid. 5 euros. Por un grupo de aquí, 5 euros. Son 10 músicos, o sea, cada músico 50 céntimos. Y la gente le cuesta pagar 5 pavos. Es pero que... luego un gramo de farlopa a 60 euros lo paga todo el mundo. Te quiero decir, es que es la. Son prioridades. Te quiero decir, es la, el contraste. Es un ejemplo claro. Te quiero decir, ver música 5 euros, tal, pero ahora salir. Bueno, pillarse un ciego. Pillarse un ciego pasta, o lo que sea. Son prioridades. Pero, 5 euros. Es un ejemplo muy claro de lo que pasa en el tema de la música y la cultura. Vienen grupazos por 10 euros y la gente no va, es que me parece una o sea, obscenidad. Bueno, pero yo sí creo que era un poco lo que decías antes, ¿no? Quiero decir, ahora tú entras en YouTube o en Spotify en la versión gratuita o en cualquier otra plataforma de estas y escuchas a cualquiera gratis. Bueno, gratis no, porque hay que pagar hay que pagar internet, aunque mucha gente dice, no, si internet es gratis. Bueno, lo que pasa es que sí es verdad que en Gijón desde siempre la cultura fue muy... O sea, había muchísimas cosas gratuitas. O sea, aquí tú ibas a conciertos, a teatro... Y entonces, no sé si eso caló o eso ya estaba... No, pero ahí los hay. A ver, los conciertos de la Plaza Mayor son todos gratis. ¿Que este año fue una basura? Pues sí. Pero otros años, pues vimos Spiritualize hace años. Ha habido buenos grupos gratis, pero... En el fondo esa gente cobra una pasta y no. Yo me refiero a las salas pequeñas, grupos que... se le ocurran a Dolor, grupos muy buenos y que vienen a Gijón y van dos personas, tres, cuatro, por cinco pavos. O sea, es que no... Y luego al final los grupos están muy vetados en el sentido que, por ejemplo, a la hora de tocar en, por ejemplo, en un espacio público, como puede ser la Plaza Mayor o en propuestas que organiza el ayuntamiento, está totalmente sujeto a la política, está politizado. Es decir, hay un cambio de gobierno... Y por ejemplo, la gente que está trabajando en festejos, por ejemplo, que hacen una labor enorme, que apuestan por la cultura independiente y tal, de repente te llega un gobierno que quieren traer a Taburete porque a la hija de la concejala de no sé qué le gusta Taburete y quiere hacerse la foto con los no sé estos, pues y te joden y está. Entonces, hostia, en Oviedo cambió la programación entera de San Mateo, exacto, ¿no? Venía Buffalo Tom, que a mí me flipan, y lo echaron todo abajo, tío. Cambio de gobierno y al final es... ¡Cabrones! Eso es lo triste. ¡Cabrones! Bueno, aquí ahora, ayer salía, o desde ayer, no recuerdo el día exacto, en el periódico que cambiaba la directora del Teatro Jovellanos. Bueno, 8 años de dirección, cambio de gobierno y ahora otra cosa. Bueno, pero hay casos de Cienfuegos. Tocamos fijo ahí. Te quiero decir casos muy de obscenos. Ese fue obsceno. Y es así. Y por ejemplo, nosotros que conocemos gente que está trabajando en festejos y programando, están totalmente. Que hay veces que decimos, es que festejo, no, es que festejos están totalmente muchas veces atados porque no pueden hacer lo que ellos realmente. Ellos proponen, ellos trabajan, pero al final es que hay alguien por encima que dice, zasca, te mete el hachazo y dice, esto no, porque lo que sea. Entonces, nos quejamos también mucho de la parte de abajo, de la gente de a pie, tal, pero es que desde arriba es que son los primeros que dicen... está claro, al final muchas empresas y los ayuntamientos no dejan de ser, entre comillas, empresas, tienen una estructura piramidal. Hay uno que propone, otro que selecciona y al final hay uno por encima de todos ellos que decide quién viene y quién no viene. Claro, pero cuando hay alguien que su trabajo o su labor precisamente es esa, que lleva, por ejemplo, 20 años programando o dirigiendo festejos en Gijón, lo que no puede pasar es que de repente llegue una concejala de turno de no sé qué y se crea que pueda saber más que alguien que lleva 20 años experto en el tema. O... ¿Me explico? Sí, te explicas perfectamente. Entonces, te voy a decir, yo sí me dedico 20 años a dar clase de historia, que no venga un profesor de matemáticas a decirme cómo tengo que enseñar, o bueno, a lo mejor sí, pero bueno, es raro, ¿sabes? Yo no voy a ir a un físico a decirle a un físico nuclear que, no sé, la teoría de supercuerdas, yo qué sé, sí. Que es, cada uno es experto en lo que es, ¿no? Y más cuando es una, su profesión o su trabajo, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, pues eso es lo que veo un poco de, pues que habría que, pues bueno, protestar un poco, yo qué sé, o por lo menos decir, oye, esto está mal, y por lo menos decir, o por lo menos un grupo como nosotros decir, como hemos hecho, yo en esto no participo porque no considero que o no me mola cómo es la movida. Bueno, es que al final yo creo que eso depende un poco, y no sé lo que pensáis. Depende un poco de los valores que tú tienes. Eso también te pasa en el trabajo. Yo pienso de esta determinada manera y puedo llegar hasta aquí. Y bueno, sí. A mí el primer jefe que tuve de una multinacional muy importante me dijo, mira, Begoña, no te equivoques. Aquí todos nos prostituimos por dinero. Tú decides si quieres ser puta de polígono o score. Y me quedé alucinada. Hostia, tuve un forescore. Tuve un forescore, en serio. Entonces, al final, bueno, cada uno decide un poco también dónde pone todo. Los límites de y esa protesta, ¿no? Y decir, ahora que yo creo que un poco también las redes están para eso, ¿no? Para poder protestar de una forma cívica, eso sí. Sí, pasa que desde la educación. Sí, es cierto que es muy goloso, ¿no? Porque te llaman para tocar, te llaman para tal, y tu grupo quiere tocar y quiere tal, pero bueno, hay que saber decir, bueno, pues yo aquí no, y sobre todo cuando empiezas desde abajo... ¿Sabes? Uh-huh. Pues hay gente que te apoya desde el principio, ¿no? Entonces, pues esa gente, pues estás agradecido, pero hay otra gente que no te hace ni puto caso. Y de repente, pues suenas un poco y de repente, hostia, se acuerdan de ti, ¿no? Pues que no es malo tampoco, pero bueno, prefiero ir. No, o sea, a mí ahora no quiero yo, ¿sabes? O hay que tener un poco de. Tener unos valores, o. ¿Sí? Un poquito, tampoco, ¿sabes? No hace falta ser aquí. Una picuca de, ¿sabes? Un poquito, ¿sabes? Ser un poco, por lo menos para dormir tranquilo, para decir, no soy bueno, pues eso. Sí, para dormir tranquilo, que es importante, ¿eh? Porque los músicos tienen que descansar y... Yo si no duermo mis 14 horas no soy persona. Bueno, 14 horas... Eso por el día. O 24 horas al día. Eso por el día. Alguna semana. ¿Y se puede vivir de la música cuando uno no es un grupo reconocido a nivel nacional? ¿Cómo que no somos reconocidos a nivel nacional? No flipas. Bueno, perdón. Poco conocido. Bueno, semiconocido. Fuera del circuito de los 40, dejémoslo. Ay, vale. Mejor. ¿Se puede vivir? Bueno, se puede vivir, mal vivir, pero bueno. Claro, todo depende. Tampoco, de... sí, de lo que gastes. Ahí está. Sí, pero bueno, vivir, te quiero decir, a ver, al final. Es una ayuda, pero no, claro. Evidentemente no. Claro. Quiero decir, todos estamos acostumbrados a llevar un ritmo de vida, o no nos queremos privar de ciertos privilegios, o de, pues yo qué sé, salir, de tal. Entonces, comer, bueno, faves. Comer faves, de vez en cuando. Cachopo. Comer caliente, que se dice, sí. ¿No? Tal, pues. Yo como caliente una vez a la semana, con eso me conformo. Entonces, bueno, si, pues tal, pues es jodido, es muy jodido. Por lo menos, bueno, te pagan las vacaciones y la bueno, fiesta. Pero tú y yo somos millonarios de familia, o sea que tampoco, quiero decir, estamos hablando de oídas. O sea, nosotros tenemos pasta dolor. Entonces, no, ah, bueno, entonces por eso poder... No nos toca, eso no nos toca. Hacer siempre lo que uno quiere, cuando quiere y... Más o menos, sí. Me lo pido, qué lástima. Yo creo que nací... Bueno, iba a decir a la familia equivocada, no, mi familia es maravillosa, pero no, millonaria no es. La mía tampoco. La mía tampoco, pero bueno, queda guay decirlo en la radio, ¿no? Sí. Igual queda mal, ¿no? Luego no, esto no te sé. Lo van a sacar en Twitter. Esto Vox lo escucha, ¿no? Sí, sí, sí. Luego cortan y te lo... ¿Ha mandado algún mensaje ya Vox? ¿No? ¿Santi ha mandado algún mensaje? Todavía no. ¿Todavía? Vamos a hacer el podcast y se lo vamos a enviar directamente, por favor. Sí. Arroba coquemacaja, por favor. Sí, oye, sí. A lo mejor sale algún bolo y tienen... Bueno, claro. Vamos para allá de cabeza. De oye, nunca se sabe. De cabeza para allá. Además, a mí la monasterio parece que tiene ahí un... Cuidado con lo que dices, ¿eh? Una muralla. No, nada. No, estoy yo y soy mujer, así que cuidado con lo que dices. No. O por lo menos como lo dices. Que me hace tilín. Aquí no. No se puede decir nada, chicos. Eso se puede decir. Aquí no hay pasado. Menos bien, aquí no puedes decir nada. Fuma ya, sí, fuma ya. Ya está sacado, fuma ya. O sea, realmente lo dice porque quiere fumar, ¿eh? No pensáis que es coña. No, hubiese entrado con un pito en la mano ya. dos encendidos. Bueno, quiero decir que pueden pensar que a lo mejor es una broma. No, aquí bromas cero. Un cascarrillo radiofónico de que tienes muchas ganas de fumar. No, eso es lo de Pipas Facundo. Ha sacado el paquete ya dos veces. Solo diré sí, eso. Sí, sí. De vez en cuando meten la mano en el bolsillo y dicen, no, ah, que no puedo. Pero hay humo ahí. ¿Encendiste? Ah, no, vale, vale. Es el Amazonas. Ah, bueno, y entonces compagináis la música con qué exactamente, si queréis decir, para poder tener eso. Yo hago surf. ¿Y por eso cobras? Muy claro. Ah. Es que lo hago muy guay. Bueno, creo que hace surf y toca. Y yo doy fe, desde que lo conozco, que hace como... Uf, no lo voy a decir porque 55 es una... ¿55 años? No, tanto no. No, pero 25 sí. ¿En serio? O sea, hostias, bodas de plata. Vaya viejos, chaval. Madre mía. Oye, perdón, habla por ti. No, sí, sí, hablo por mí. Bueno, o sea, tú haces surf y te pagan, y luego tocas y también te pagan. Sí, pero es que yo curro de monitor de surf en la mejor escuela de Asturias, que es, y parte del extranjero, que es More Surf. Pepe, si me estás escuchando, mañana igual llego un poco tarde, que igual me lío un poco. Pero bueno, a las 10 estoy como un reloj ahí. Bueno, te paso la cuña publicitaria. ¿Y John lo compagina con qué? Yo soy escaparatista de una empresa así bastante importante, que no voy a decir el nombre. Muy bien, muy bien. Primark. He dicho importante. Es broma. Bueno, yo creo que Primark, escaparates. Bueno, sí, los centros comerciales tienes que apartarse a los pasillos. Que no es Primark. Bueno. Más tarde. Sí, de verdad. Hay cosas que nunca cambian. Yo tengo la preguntita: ¿dónde es lo más lejos que os ha llevado la música a día de hoy? A la luna. Precioso, preciosa respuesta. El sábado pasado. Bravo. Lo más lejos que hemos tocado, pues cuando sacamos. ¿Juntos? ¿Pero juntos o.? Primero juntos y luego cada uno por su lado. Habla. Bueno, juntos cuando. Bueno, estuvimos de gira por. Todo el Mediterráneo, Valencia, Castellón. Estuvimos en Portugal. Y luego por separado, pues estuvimos. Yo estuve en México. Yo estuve en Hoyoniego. También. Limítrofe con. Bueno, ¿cuántos años llevas en el mundo de la música, John? Pues desde, no sé, desde los 18, 19 años. Empecé siendo un chavalete en la universidad con un grupo y tal, y desde ahí ya fui enlazando una cosa con otra, ¿no? Siempre estuve, la verdad que nunca estuve parado, siempre estuve haciendo cosas, ¿no? Sino con unos con otros. Y pasé por varias formaciones y algunos con más, otros con menos suerte, pero sí. ¿Tú, Coque? ¿Cuánto tiempo? Yo empecé ayer. Todavía no me sale guay el tum tum pa, tum tum pa. Que no llevas charles. Llevo desde los 20 y pico, yo creo, sí. Me viene de tradición familiar por mi padre, el tema de la música. Y estoy muy agradecido porque fue lo mejor que me enseñó y me dejó. Correcto. Bueno, alguna cosa más te dejaría. Era muy grande. Sí, era muy guay, era mejor. Los cables, digo, que se mueve y todo se oye. Una. ¿Estos? Ah, que el sonido sale por este cable, vale. Sí, sí, sorpresa. Tengo una pregunta. Una de las cosas más complicadas, creo que dentro de la música, yo no creo que sea tanto la puesta en escena, que ahí uno se deja la piel y es la energía, ¿no? La que funciona. Pero componer, ¿cómo componéis vuestras canciones? ¿Necesitáis, tenéis vuestro ritual o...? No sé, hablarnos un poco sobre ello. Habla, Rey. Bueno, no sé, bueno, somos bastante metódicos para eso. A ver, no existe un patrón tampoco a la hora de componer, pues al final luego, y tampoco realmente luego es decir, en este sentido, a lo mejor pues yo puedo hacer una letra, una melodía y tal, pero sí es cierto que no es canción hasta que la llevas al local y cada uno aporta. Es decir, tú llevas una base, ¿no? Llevas pues eso, tu melodía, tu guitarra, tu letra, pero hasta que no lo pones en conjunto, en este caso con Coque, y trabajamos la canción, pues no llega a finalizarse, ¿no? Es decir, no es muy importante lo que tú dices, componer o tal, pero yo creo que esa es, vale, la base, pero hay otra parte que es que suene, que luego el resultado final no es solo del que hace la canción, es decir, es de los que trabajan esa canción. Y en el momento de componer, porque llama mucho la atención, no es fácil conectar de repente con otro músico y sobre todo así tan rápido. Dices, oye, empiezo a tocar y nos lanzamos, ¿no? Se entiende que es muy espontáneo, es muy, muy ustedes, ¿no? Sale muy natural, salido. Sí, muy fácil. No es nada, sale natural y sale fácil. Sí. Después de este tiempo, porque cuando arrancas ves que funciona tal, después de este tiempo en el que ya van a festivales, está, bueno, una cosa está armada, le están dando resultados, en el momento de componer, ¿tienen más cuidado con eso o precisamente el dejarlo ir es lo que ustedes creen que es un poco la apuesta? Porque a veces cuando se trata de creatividad es como mejor dejarlo ir. No, ¿les frena? Es igual. O sea, seguimos, tanto John como yo seguimos componiendo igual. O sea, él llega con de repente una canción, me la manda por WhatsApp. Oye, Coque, mira esta canción, tal. Yo meto, pienso un ritmo de batería o aporto alguna frase a la letra. O sea, es algo natural, porque estemos tocando un poco más fuera de aquí, de Asturias, no significa que, ostras, vamos a... esta canción, no, sale algo natural y con esa canción para adelante. Hombre, hay canciones que a lo mejor le damos una vuelta en el local y ya vemos que no funciona, pero normalmente lo que John suele ofrecernos, tanto a mí como a Muñeco, que no hemos hablado de Muñeco, que es el tercer componente del grupo, que es el teclista, desde aquí le mandamos un saludo, que debe estar en Bosnia, ¿no? ¿Dónde está? En Janes, ¿no? Bueno, sí, por ahí. Pues eso, un abrazo a Muñeco. Todos aportamos, pero es una cosa, es igual que al principio, súper natural. No por estar ahora con tres discos sacados y tal, nos metemos más presión. Siempre esto es súper natural todo. Y el día que no sea natural, perderá el sentido, o sea, no tendrá ya razón de ser, yo creo. Cuando haces canciones, el propio filtro es la canción. Cuando estás, haces, es decir, no todo lo que haces vale. Es decir, tú haces cinco canciones y a lo mejor dices tú, bueno, pues es decir, cuando yo le mando a Coque una canción es porque ya pasa, ya está meditada y ya está, y sabes que puede funcionar. Es decir, a lo mejor haces cinco y esas cinco solo mandas una o dos, porque dices tú, las otras tres a lo mejor pues no ves que puedan llegar a, no te cuadra, no a que te me viene. Cuadre o que no estás convencido. Entonces, cuando ya trabajamos algo, llevamos algo, es porque ya es más o menos sabemos que va a encajar y que es nuestro, sabes, que es nosotros, no es algo, es no, y ya tienen un filtro previo que ya siempre no es todo vale, aquí no es todo vale, es de cada 10 pues funcionan 6, eso en el mejor de los casos. Y yo cuando me manda algo ya sabe al 90% que le voy a decir, hostia, qué guay, vamos a trabajar sobre eso. Nunca me ha dicho, me ha mandado una canción que diga yo, o tres canciones que diga yo, hostia, es que va, no me dicen ninguna nada. Cuando me manda algo ya sé que vamos a sacar algo de ahí. Bueno, decía Leo de la creatividad. Yo creo que si fuese un poco más impostado o tuvieseis un filtro mayor, perderíais lo que sois, ¿no? Que es, obvio, yo creo que sí. Yo creo que claro. Tigre y Diamante suena un poco lo que escucháis aquí hablando. Somos una pequeña familia que nos llevamos genial. Para mí John es mi hermano y lo será siempre, y eso está más allá de la música. O sea, la música está muy bien, pero al final te quedas con la gente con la buena gente, que claro, es como se llama nuestro tercer disco, y te quedas con eso, la gente que quieres en tu vida para siempre. La música es secundario. Sí. Que lo hacemos guay, vale, pero es secundario. Es más, nunca va a estar por encima Tigre y Diamante a nuestra, te quiero decir, si llega un punto en el que Tigre y Diamante está, digamos, generando un malestar, un conflicto entre nosotros, o sea, y de hecho lo hemos hablado por situaciones privadas nuestras, te quiero decir, no va a primar Tigre y Diamante sobre nosotros, no, lo primero es él y yo, pues esto nos está generando esto, pues lo apartamos, te quiero decir, no pasa nada, no, nadie, te quiero decir, no, nos damos unas cañas, no, no sé, está, no. El compadre primero, exacto, claro. Han conseguido dejarme sin palabras. Pablo, sí, cuando nos ponemos serios, nos ponemos serios. Es que después, o sea, después de esta entrevista se ponen serios y claro, nos desmontan. No sabemos cómo reaccionar ante esto. Cuenta un chiste o algo, Coque, si no salimos de aquí. A ver, déjame. ¿Se puede fumar? ¿Eh? Gracias. Yo nos saco del bucle. Muy ahí bien. Está, era lo que necesitábamos. Bueno, pero nos puedes contar el chiste igual, ¿eh? Estoy pensando en alguna así simpática, pero no sé. El otro día estábamos tocando en León y vino el que lo organizaba y dijo por megafonía, por favor, el músico y el batería que suban al escenario. El batería era yo. El músico y el otro que el viene batería, con él, ¿no? El músico y el batería. Fino, el músico y el otro. El músico y el que golpea estas cosas que hacen ruido. Eso, los tambores. Y a mí me pica la curiosidad. Yo tuve un vecino hace mucho tiempo que decidió aprender a tocar la batería y tocaba en casa. El vecino... ¡Qué buena gente! No vivía... O sea, era el edificio de al lado, pero teníamos pared con pared. Y, francamente, bueno, cuando todo el mundo empieza, pues... Oye, no, está claro. Todos tenemos derecho a aprender. ¿Tocaste muchas veces en casa cuando aprendías? ¿Y qué te decían los vecinos? No. Es que no aprendí todavía. No aprendí todavía. Ah, vale. Y nunca en mi vida toqué la batería en casa. En mi vida, nunca. Ah, bueno. No, yo tengo respeto a la gente. Respeto al... No, al bueno, respeto a la buena gente. Sigo pensando que el 90% de la humanidad tiene que desaparecer, pero... Ese 10 por, hay un 10% ahí que pero tus da, vecinos no me das no mis vecinos no, no buena gente, buena gente. Te ponen la calefacción cuando yo no la pongo y caliente, sube el calor. Vamos entonces a aprovechar a preguntar cómo anda Gijón respecto a locales de ensayo y demás. Hay que tirar un poco a ver si sueltan presupuesto. Bueno, la verdad es que nosotros ensayamos, teníamos un local guay ahí en Cerillero, pero tuvimos un malentendido con la gente que compartíamos el local y al final nos quedamos sin local y ahora estamos ensayando en los municipales de Roces y la verdad que es que, bueno, no está muy bien, la verdad, son muy cómodos, lo tienes todo allí, ahora en verano hace mucho calor, pero bueno, partamos de la base que nosotros ensayamos poco, quiero decir, no somos el típico grupo que una vez a la semana va para allá con todo, no, nosotros hubo una temporada de ensayar mucho. Las canciones que tenemos ahora en el repertorio las sabemos de memoria, o sea, no hace falta ensayarlas. Sí, es verdad que de vez en cuando quedamos para sacar temas nuevos, pero en principio no somos un grupo de mucho ensayar. Quiero decir, podemos ensayar un día cada uno. Ensayamos esta semana y ya vamos sin ensayar un mes y pico. No, desde junio. Desde junio, imagínate, o sea que no. Pero bueno, vale. Desde aquí quiero decir que los y reconocer la labor del ayuntamiento con los locales, sí, de Roces y que están de puta madre, la verdad, está muy bien. A buen precio. Oigan, una cosa, no puedes empezar una respuesta diciendo es que tuvimos un problema y reírte porque yo me quedé ahí, ahora ya me he quedado y qué problema. No, pero te quedaste, no, te quedaste. Se acordó de algo bueno ahí. Te quedaste con lo importante. John se quedó con algo. No, fue una tontería. Sí, no, fue una tontería. Tampoco fue esta batería, la otra, pipa, no sé qué, nada. Ah, bueno. Sí, no fue más. Sí, no pasó. No fue más épico, ¿no? No llegó la sangre al río. Que podía, pero no yo. No pensaba de sangre, no. Porque se rió John, dije, oye, esto bueno, esta anécdota igual está... Se ríe porque es muy malo. No. Aquí en la caja nos gusta el drama, como podéis ver. Bueno, hoy llevamos ahí una mezcla de emociones así con Valentina, ¿no? La niña de... La hija de John. El momento de seriedad de Coque, que aunque no lo parezca, si se pone serio... Y lo es, sí, cuando sí, tiene que serlo. Sí. Como ahora. Y para ir un poco concluyendo, yo quería que contaseis a los oyentes dónde pueden escucharos, dónde os pueden encontrar, cuándo vais a tocar a Gijón. Bueno, escucharnos, pues bueno, tenemos los... el último disco y el anterior EP está en Spotify, en Bandcamp, luego tenemos videoclip en YouTube, se puede comprar el disco bien a través de la página web del sello discográfico o en Paradiso. El sello es Family Spree, tenemos nuestro disco en Paradiso, va a estar en la FNAC el 7 de septiembre, tocamos en la FNAC y presentamos allí y ya podéis adquirir el vinilo en la FNAC, que yo Spotify, todo eso me parece muy guay, pero yo sigo reivindicando que la gente compre el vinilo, porque hay mucha gente que se lo curra para que un vinilo salga adelante, tanto los músicos como la gente que hace el diseño, la gente que gasta pasta en de las discográficas para al final prácticamente no sacar ningún provecho. Entonces desde aquí reivindico que escuchéis música en Spotify, que está de puta madre, pero reivindico también que sigáis comprando vinilos, si queréis comprar CDs, pero sobre todo yo, como soy muy viejo, soy más viejo que la tos, os digo desde aquí que sigáis comprando vinilos, que es una maravilla. ¿Presentáis en la FNAC? Aquí en... En Parque Prim, sí. ¿A qué hora? 7:30, sí. Bueno, llegaremos a las 8, pero sí, pues sobre esa hora más o menos. Bueno, tenéis página de Facebook también, como Tigre y Diamante. Sí, Tigre y Diamante en Facebook, Tigre y Diamante en Instagram. Ahí vais colgando los sí, eventos donde tocáis un poco, sí, para que os puedan seguir. Sí, ponemos fotos chorras, como la que hicimos aquí fuera, y ponemos los carteles de los conciertos y tal. Y bueno, ahí sí, si os apetece seguirnos, tanto en Facebook como en Instagram, Tigre y Diamante, ahí vais a ver todas nuestras tonterías. Y comprar el vinilo. Comprar vinilo, por favor. A Paradiso, venga. Buena gente. Pues yo quiero cerrar mi parte con nada, dos frases. Una que creo que es muy representante de cada uno de ellos, de al menos de esta entrevista. La de John me gusta mucho, que es la de lo más lejos que me ha llevado la música es a la luna. Cosa que ha sido como muy, o sea, muy esporádico, pero muy pero olímpico. Eso lo dijo Nacho Cano, creo, ¿no? Puede ser. A mí me suena de Nacho Cano, tío. Y una de Coque, que me ha gustado mucho, que es un día a la noche a las 8 de la mañana. ¿Dije eso? Sí, has dicho eso. ¿Tan mal expresado? Sí, eso es de mal. Me ha parecido fantástico. ¿Un día a la noche? A las 8 de la mañana. Un día, bueno, vale. O sea, la he tenido que apuntar porque ha sido fantástica. Sí, igual quería decir otra cosa, pero bueno, vale. No, ha sido natural, yo creo. Yo creo que, perfecto, que es, vale, es tu energía. Lo compro, vale. Y nada, con eso decir que este programa ha quedado con una energía que yo creo que es muy Tigre y Diamante. Guay, un placer. Pues después de lo que acaba de decir Pablo ya, no se puede decir nada más. Y enhorabuena, 25 años de Radio Independiente. Sí, tenemos que decir que la Caja Diáfana nos vemos el próximo mes con nuevas aventuras y esperemos que con tan buen rollo como en esta ocasión. Venga, vale, volvemos. Venga, va, pero traer birras, por favor. Pero que no se puede fumar. Más preparados. Ya pasamos por el súper antes de ellos. Lo hacemos en la calle, que John pueda fumar, que se pone muy pesado. Vale. El próximo, a ver cómo nos agenciamos un programa al aire libre, que aquí hoy hace un poco de calor, bueno, suele hacer calor, y así John no estará nervioso porque va a poder fumar, ¿no? Intentamos organizar. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias. A vosotros. Chao. Debo inerte, tumbado en el suelo del asfalto, parece estar más caliente. Yo creo que hierve, no es mi sangre que en el fondo se mueve, no es mi sangre que en el fondo se mueve, no es mi sangre que en el fondo se mueve.